1:02. Continuamos en el magazine de Talavera y su comarca y hoy, como es lunes, nos vamos a un pueblo de la comarca. Nos vamos hasta Calera y Chozas, uno de los ayuntamientos que renueva a su alcalde, Gabriel López Colina, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Gabriel. Buenos días. Y enhorabuena, alcalde, porque ha conseguido volver a ser reelegido alcalde de esa localidad. Bueno, muchísimas gracias. Sí, así ha sido y estoy muy contento de ello. Hombre, sí, tiene que estarlo. Es uno de los ayuntamientos en los que gobernaba el Partido Popular y que ha conseguido mantenerse con el mismo número de concejales y, por lo tanto, bueno, pues señal de una tarea bien hecha. Pues sí, la verdad que hemos conservado el número de concejales, pero hemos subido en votos, y eso me gusta decirlo. Hemos subido un 5% más en votos con respecto a hace 4 años, con lo cual, bueno, pues sí me contento porque cada 4 años hemos pasado un examen y le hemos pasado con nota, con lo cual, bueno, pues es buena señal. Eso quiere decir que, bueno, que la gente está contenta con nosotros y, bueno, pues eso también es una satisfacción tremenda, ¿no? La satisfacción del deber cumplido, ¿no? Muchas veces, ¿no? Sin ninguna duda, usted cogió el cargo, fue elegido en 2011, si no recuerdo mal, claro, hace 2 legislaturas ya. Comienza su tercera legislatura ahora, una legislatura en la que, bueno, pues unas elecciones en las que el PP, bueno, pues ha estado muy en tela de juicio. De hecho, en la mayoría de los ayuntamientos o instituciones en los que gobernaba, pues ha bajado el número de votos, ha bajado el número de concejales, diputados y bueno, pues el varapalo ha sido importante. Sin embargo, en este pueblo podemos comprobar cómo cuando las cosas están bien hechas, la gente, ¿no?, pues valora lo que tiene. Bueno, pues sí, la verdad que sí, nosotros en ese sentido estamos contentos y, bueno, yo puedo analizar lo que ha pasado en mi pueblo, porque luego cada municipio es un mundo totalmente distinto, con un montón de partidos que se presentan, con muchas opciones, con muchos intereses y bueno, y nosotros en Calera, pues la verdad que estamos muy contentos porque la gente ha querido que continuemos otra vez y, bueno, como he comentado antes, pues esa subida de votos, pues bueno, pues te ilusiona mucho más, ¿no?, para seguir trabajando, porque no solamente es el hecho de ganado, sino la responsabilidad que tienes ahora otra vez de volver otra vez a no defraudar a tu gente, ¿no?, a tus vecinos de tu pueblo. Y eso también, pues es al mismo tiempo es una ilusión, pero también es una responsabilidad, ¿no?, porque nosotros nos debemos a la gente de nuestro pueblo que ha confiado en nosotros y nosotros tenemos que hacer todo lo posible pues para satisfacer sus necesidades y sus anhelos incluso, ¿no? Y bueno, y seguir trabajando en la misma línea para trabajar para todo el pueblo. No se diferencia una ideología de otra. Yo soy alcalde de todos los que me han votado y de los que no me han votado. Uh-huh. Y tengo que tratar a todo el mundo por igual, ¿no? Y eso es una máxima que tengo desde el 2011. Yo creo que es parte de la base del éxito, de que siempre hemos tratado a todo el mundo por igual. Es decir, yo no sé ni quién me ha votado, ni quién no me ha votado, ni quiero saberlo, porque yo soy el alcalde de todos a partir de ahora, cuando tengo otra posesión, a partir del 15 de este mes. Y bueno, pues ahí a trabajar con un montón de proyectos que tenemos, ya muchos que estaban iniciados. Y bueno, nosotros vamos a intentar cumplir nuestro programa electoral, intentar mejorar el pueblo y dejar a Calera preparado, pues lanzado para los próximos 25 años, que fue lo que dije una vez en la presentación que hice, y allí así tenemos que trabajar. Uh-huh. Yo recuerdo en 2011, fue las primeras elecciones que yo cubrí aquí en la comarca de Talavera, y debo congratularme, yo no sé si usted lo recordará o no, que fuimos los primeros en entrevistarle como alcalde. Sí, me acuerdo en mi despacho. Efectivamente. En mi despacho, me acuerdo, sí, me acuerdo, Marina, muy bien, sí. Además, no se me olvidará a mí tampoco esa entrevista, ¿no? No, la verdad que sí. La recuerdo con mucho cariño, ¿eh? Qué bueno. Y no se me ha olvidado, ¿no? Yo recuerdo, se me presentaba delante un alcalde que no estaba acostumbrado a la política y que tenía muchas ganas de hacer cosas por su pueblo, ¿no? Lleva ya 8 años, ya no podemos decir que no está acostumbrado ni a la política ni a su pueblo, a hacer cosas por su pueblo. En estos 8 años, ¿qué es lo que más valora de su labor como alcalde? Pues, no sé. Los proyectos que haya realizado, ¿de qué es de lo que más se alegra? Pues he hecho muchas cosas y he hecho muchas cosas que a lo mejor no se valoran, ¿no?, porque no se ven, ¿no? Uh-huh. La modificación de las normas subsidiarias que permitieron pues hacer un montón de cosas en muchos sitios de Calera que no se permitía. Pues eso, pues la verdad que son cosas que no se ven como una calle, ni la pasarela esta que hicimos de la Vía Verde y tal, pero para mí fue un triunfo conseguir eso, porque me costó tanto, tanto esfuerzo, tanto trabajo, que al final yo sí que lo valoré, porque sabía todo el trabajo que había hecho detrás, ¿no? Entonces, eso ha permitido, ha permitido hacer muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues el conseguir también el hecho de que en el recuraje del pantano de Azután, que es la parte nuestra, que eso, pues que se pueda navegar en piragua, que lo hemos conseguido recientemente para que una asociación de piragüismo de carrera lo pueda hacer, pues también ha sido una satisfacción tremenda, porque también me costó mucho trabajo. Pero claro, Esas cosas no se ven, ¿no? Cuando tú arreglas una calle y la dejas, y encima nosotros hemos arreglado muchas calles en Calera sin contribuciones especiales, porque la gente de Calera estaba acostumbrado a cuando se arreglaba una calle, lo pagaban los vecinos con una contribución especial. Nosotros hemos quitado esa contribución especial y hemos arreglado. Eso la gente lo valora mucho porque lo ve, ¿no? Y sí, tiene mucho mérito, evidentemente, porque juegas con unos presupuestos y tienes que estirar el dinero al máximo para intentar hacer lo máximo posible, ¿no? Uh-huh. Pero eso sí que te lo agradece la gente, ¿no? Pero hay muchas cosas y mucho trabajo detrás que no se ve, ¿no? Por ejemplo, hemos conseguido dinero, financiación para hacer unas viviendas tuteladas para personas con discapacidad intelectual, ¿no? Uh-huh. Y bueno, para que la gestione APANA, ¿no? La asociación provincial. Bueno, pues me ha costado 5 años de trabajo conseguir esa financiación. Es tanto el trabajo que he desarrollado que cuando conseguí la financiación, que fue unos días antes de las elecciones, iba en el coche y iba llorando de alegría, ¿no? Porque no creo que al final de 5 años, al final he conseguido dar una solución a un problema social que teníamos muy importante en Calera y en la comarca, porque no solamente es un proyecto que afecta a Calera, sino a la comarca. Y ves que al final todo el trabajo ha merecido la pena, ¿no? Pues sí, a lo mejor se hace la vivienda, la gente lo agradece, pero la gente no sabe todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Yeah. Que muchas veces cuando lo tienes conseguido lo pierdes, o cuando tienes perdido lo ganas, no sé, muchas veces juegas al límite, ¿no? Y todo eso, pues claro, cuando lo consigues, no hay dinero que pague esa satisfacción. Eso siempre lo he dicho, ¿no? Y sobre todo una satisfacción de haber solucionado un problema, porque cuando el actual problema le pones caras, le haces tu problema. Ese es el problema de la política. Es decir, por eso las políticas municipales son tan cercanas, ¿no? Porque tú haces del problema de la gente, de tus vecinos, tu problema. Y entonces ese te lo llevas a casa. Claro. Ese no lo dejas en la internet, ese te lo llevas a casa. Y se le sufre, ¿no? Y intenta buscar una solución. Y unas veces lo consigues mejor, otras veces peor. Otras veces ni lo consigues, ¿no? Pero cuando lo consigues, después de tanto esfuerzo, bueno, eso no está pagado con nada. Eso lo tengo que decir siempre. Uh-huh. Así que la verdad que hay muchos proyectos interesantes, hay muchos proyectos que no se ven, que han tenido mucho mucho trabajo detrás, no solamente mío, de mi equipo, de gente, incluso que ha concursado gente que no está en el equipo y tal. Y bueno, pues eso tiene una recompensa que, bueno, eso te lo llevas dentro tú, para siempre. Bueno, para empezar esta legislatura, empiezan encabezando una campaña contra la violencia hacia las mujeres en las que van a participar 7 u 8 pueblos, ¿no? Sí, 9, sí, es una campaña. Nueve pueblos de la comarca, que bueno, pues lo vamos a hacer en la presentación en Calera este sábado, aprovechando, ¿no?, que por la tarde tenemos la carrera del 40 de mayo, que va en beneficio de la selección TEA de Talavera, de niños autistas, y bueno, pues lo que hacemos es aprovechar este tipo de carreras para también promocionar una campaña de no más violencia contra las mujeres, ¿no?, que está aprobado en el Pacto de Estado como el año pasado, bueno, en el 2017 creo, y bueno, lo que intentamos es, bueno, pues también concienciar a la población de, bueno, de que, bueno, que tenemos que acabar con esta lacra, ¿no?, de la violencia contra las mujeres, y bueno, pues ahí, bueno, pues cada uno tenemos que aportar lo que podemos, y bueno, yo creo que estas campañas vienen bien para mentalizar y concienciar a la gente de que tenemos que acabar con ello. Sin ninguna duda. Y es importante que se sigan haciendo hasta que desaparezca esa violencia de género. Gabriel, cuando inició, supongo, su andadura en el ayuntamiento, pues vería un montón de proyectos que, como bien dice, pues muchos se notan, otros no se notan tanto. Ahora tiene otros 4 años por delante. ¿Tiene algún proyecto en particular por el que tenga ganas de echarle más horas? Bueno, pues sí, no, es cuando te presentas es porque tienes ilusión de terminar cosas que tienes iniciadas o de hacer cosas que no te da tiempo iniciar, ¿no? En este caso, lo de comentando de la vivienda tú tutelados de que va a gestionar a Panas, de ponerlo en marcha, ¿no? Hemos conseguido financiación para hacer la obra y tal, hay que luego ponerlo en marcha. Y yo, eso es una cosa que quiero hacer el seguimiento porque para mí es fundamental, hemos conseguido la parte más importante, uh-huh, que es la financiación, tenemos el sitio, tenemos tal, ahora hay que ponerlo en marcha y vamos a trabajar para ello, ¿no? A corto plazo tenemos el cubrir las pistas deportivas del Colegio de Calera, es decir, con ayuda de fondos FEDER, que hemos conseguido también la ayuda de rematarlo, ponerlo ya en funcionamiento, eso va a ser en este verano. Y luego tenemos muchos proyectos importantes con los cuales me dependen desde el punto de vista económico, incluso desde el punto de vista de social, ¿no? Pues, queremos hacer una segunda modificación de unas subsidiarias para llegar donde aquellos sitios donde no habíamos podido llegar, para que Calera siga creciendo y se pueda desarrollar económicamente. Tenemos lo del suelo industrial, que es muy importante. El suelo industrial es fundamental porque nosotros no tenemos suelo industrial para que las pequeñas empresas se instalen. Nosotros no queremos competir con Talavera, somos complementarios a Talavera, claro, porque somos un pueblo de la comarca. Pero nosotros necesitamos un espacio para que esas pequeñas empresas que puedan desarrollarse en el pueblo no se tengan que ir fuera, ¿no? Y que den trabajo en Calera. Entonces, el suelo industrial es una parte fundamental, ya lo tenemos en medio ambiente, ahora lo tenemos que dar urbanismo, pues, y es un proyecto muy bonito porque va a lanzar económicamente a Calera en los próximos años, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Luego tenemos otros proyectos como de parques infantiles, en zonas que han crecido mucho en el pueblo, con muchos niños y demás, que ya tenemos el sitio, la ubicación y tal. Tenemos que desarrollar un parque infantil porque necesitamos que el pueblo crezca de forma ordenada, ¿no? Y que cada sector del pueblo tenga sus servicios. Y entonces es fundamental ese parque, sobre todo en una zona con muchos niños. Y luego hay un proyecto que me llama mucho la atención y sobre todo que es súper necesario, que es la ampliación de la residencia geriátrica del pueblo, que tenemos una residencia muy pequeñita, con mucha lista de espera. Y entonces una población, como todas las poblaciones de todo nuestro entorno, una población que se va envejeciendo con los años, y entonces, claro, necesitamos de dotar mucho más de plazas para el tema de residencia para personas mayores. Y este es un proyecto interesante porque es un proyecto que necesita financiación, necesita y requiere pues mucho esfuerzo, incluso intelectual, para desarrollarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es para mí fundamental. Y luego, hay una cosa también que queremos trabajar, que es un tema de toda la juventud. Necesitamos realizar actividades para la gente joven. La gente, los niños de nuestro pueblo terminan con 12 años y hasta de 12 a 18 años, por decirlo de alguna manera, quedan como en tierra de nadie, ¿no? Entonces, quedan un poco apartados, ¿no? Tenemos que desarrollar un centro de la juventud que desarrolle actividades, que ayude a formar a estas personas, ¿no? A estos niños que se encuentren integrados en el pueblo y, bueno, pues ayudarlos en todo lo que podamos. Te voy muy deprisa hablando, pero es porque tengo tantos proyectos. Me encanta. Es decir, que tenemos que terminarlos y te podría seguir enumerando muchos más, pero estos quizás son los más importantes desde el punto de vista tanto económico como social. Luego, pues, quería seguir arreglando calles, terminando de remodelar la carretera, dar acceso a otras partes del pueblo desde el punto de vista urbanístico. Es decir, que al final lo que queremos es que el pueblo crezca por igual, ¿no? Me parece muy muy buena la idea de hacer actividades para los niños, efectivamente, adolescentes, que se quedan ahí en tierra de nadie y que el aburrimiento es muy malo, que luego es el aburrimiento es el que produce malas ideas, ¿verdad? Sí. Desde mi abuelo, gente parada, mal pensamiento, tiene toda la razón del mundo. Es verdad. Así que es una idea fantástica. Hablaba de la población, cómo va envejeciendo, cómo va el paro en Calera y Chozas, cómo va vivir día a día de la población. Bueno, pues el tema del paro es un mal endémico de nuestra comarca, no solamente de Calera, sobre todo el paro femenino, ¿no? Sí. Y que tenemos mucho paro. Entonces, es uno de los motivos de sacar este suelo industrial, es intentar atraer pequeñas industrias, ¿no? Como he dicho antes, no quiero competir con Talavera, no quiero grandes industrias, porque tampoco nosotros podríamos desarrollar espacio para esa gran industria, pero sí que queremos que ayude a eliminar ese paro, ¿no? Sobre todo femenino, porque ese abandono escolar que ha afectado tanto a chicos como a chicas, al final los chicos, bueno, pues se han buscado una profesión en el mundo de la construcción y tal, que más o menos tiene una salida, ¿no? El tema de la mujer es más complicado, ¿no? Entonces, tenemos que desarrollar este industria, como he dicho antes, para que vengan empresas que puedan dar trabajo a mujeres y a hombres y tal, porque el paro que tenemos en nuestro pueblo pues no se escapa de los porcentajes que tenemos en la comarca, ¿no? Entonces, bueno, pues entre todos tenemos que yo siempre he dicho que los planes de empleo que se da de la Junta a mí me parece pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Y bueno, eso pues puede ser un parche en un momento dado, pero no puede ser la solución. Porque es que al final todas las administraciones tenemos que dar servicios al menor coste. Los máximos servicios al menor coste. Lo que no podemos es competir en el dar trabajo porque no generamos riqueza. Claro. Y el trabajo tiene que venir de la riqueza. Y tiene que venir de la iniciativa. Entonces, todo aquello que no venga de la iniciativa privada, todo aquello que no venga que genera riqueza, al final es un parche que al final se nos vuelve en contra nuestra. Uh-huh. Pues no sé si nos quiere invitar a pasar un día en su pueblo. ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos hacer un día de ocio? Bueno, pues un día de ocio podemos disfrutar de unos espacios naturales, yo creo que de los mejores de la comarca. En Calera tenemos 4 zonas especiales de conservación. Tenemos la Vía Verde, tenemos unas rutas de la naturaleza tremendas y podemos venir a pasar un día que podemos ver una biodiversidad de espacios y de fauna que no la vais a poder ver en ningún sitio. Y con lo cual yo invito, y además luego se come muy bien en Calera también, hay que decirlo. ¿Hay algún plato típico? Bueno, los platos típicos que tenemos aquí era es en la época de Semana Santa, que era la ministra de Cardillos, que eso a mí me encantaba cuando me lo hacía mi abuela, bueno, me volvía loco yo, estaba deseando que llegase la Semana Santa para comer la ministra. Y luego, bueno, pues tenemos nuestros bollos de carnavales, tenemos las mosquillas, tenemos platos típicos, la verdad que muy típicos quizás también de la zona, ¿entiendes? Pero bueno, que cada uno se le da ese toque personal. Y nosotros tenemos nuestro toque. Pero bueno, tenemos sitios, no sé cómo bien, tenemos un sitio para pasarlo muy bien también, además en familia, es decir, que se puede pasear en familia, por la Vía Verde, en bicicleta, se puede ir andando. Uh-huh. Y la verdad que, bueno, y yo animo, que este sábado ya tenemos, por la mañana tenemos la presentación de la campaña No Más Violencia Contra las Mujeres, y luego por la tarde tenemos la carrera de 40 de mayo, que es la octava edición, que yo creo que merece la pena ir a verla, aunque no vayas a correr, pero ir a verla, porque la verdad que es un espectáculo, como se pone en la plaza de colorido, y bueno, y además es siempre por una buena causa, en este caso, pues, por la Asociación de Paladera. Uh-huh. Y bueno, pues yo animo a que, bueno, pues si, para empezar, si este sábado no vas a hacer nada, vente a Calera por la tarde, ves la carrera, si no vienes a correr, y te tomas algo con nosotros. Pues ya están invitados todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias, Gabriel, por habernos atendido una vez más, y enhorabuena, alcalde. Pues muchísimas gracias por acordaros de mí. La verdad que siempre recuerdo en mi memoria con mucho cariño esa primera entrevista que me hicisteis. ¿Eh? Así que no se olvidará nunca. Bueno, pues así eso que guardaremos. Por un año más lo habéis acordado de mí. Hasta pronto. Venga, gracias. Hasta las próximas elecciones. Pues hasta las próximas, entonces, venga. Hasta luego. Adiós, adiós.